Bueno, y venimos con los comunicados, el momento de los comunicados. Anteriormente comunicamos otras cosas, otras noticias, novedades y cuestiones del acontecer diario, y no tan diario, mire qué bien, como la piloteé. Y estos son los comunicados más específicos de cuestiones, bueno, que van a acontecer, que están aconteciendo, o que acontecieron, y que Marcos, por ejemplo, nos quería comentar algo al respecto. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción, Terfilo. Por favor. Quería comentar que ayer, digamos, podemos decir como el día oficial, que ayer fue miércoles, se cerró definitivamente el refugio que tenía Mari Rodríguez en Santa Lucía, por cuestiones, bueno, básicamente de salud, ¿no? Y se cerró definitivamente, digo, porque ayer terminó Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, a quien la verdad que en lo personal estoy muy agradecido, pero creo que hicieron un buen trabajo a nivel institucional y también de la mano de Eugenia Perdomo, que fue la que estuvo planificando durante bastante tiempo algo que ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Porque Mari tiene 80 años y, como dijera un amigo, ya no está para estos trotes. Era necesario que cerrar esta etapa, pero me parece importante este hecho en particular para poder seguir hablando de lo que tiene que ver con la protección animal, o también con, de alguna manera, la responsabilidad. La responsabilidad. ¿No? Ahí está. La responsabilidad que nos compete a todos con respecto a los animales. No a nuestras mascotas, que eso es de suyo, ¿no? Sino a lo que pasa con... Si uno tiene una mascota, la tiene que tratar bien. Si tiene alguien, una mascota o un integrante de su familia que es un animal y no es un ser humano. Pero después hay una cuestión que va más allá también, es que qué hacemos al respecto, ¿no? No, pero también castrarlo, ¿no? Y todo. Eso, a eso voy, a lo que, bien, ¿no? a lo demás de tenerlos bien y hacer todo ese proceso, la única solución es hacer una muy buena gestión de castraciones. Y eso sí, yo en algún momento me metí bastante en el asunto. Si se mira desde el punto de vista estadístico, claro, no es de inmediato. Empieza a suceder a lo largo del tiempo, empieza a haber un decrecimiento, como una curva de decrecimiento, en función de que no hay nuevos nacimientos. Y eso ya es un buen trato al animal, porque hay la cantidad de animales que podemos sostener como sociedad. Y entonces no tenemos que ver cosas que yo he visto cosas, no sé las que vio Mari, pero yo he visto cosas junto con Mari que son complejas, de cómo la gente trata a los animales. Estamos hablando de todo. Ahí en ese refugio se podían tener perros, porque está, donde hay perros no pueden haber gatos, por ejemplo, que sería imposible. O podría haber otros animales. Me consta también que Mari también protegió otros animales en otro momento de la vida, caballos. Bueno, ahí hay muchas historias para hacer al respecto, pero lo que es importante saber es que, bueno, esa persona en particular dedicó su vida a eso, y era su cuelgue, y está bien, y lo hizo con, dejó todo en la cancha. Pero está, eso, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, sí, también nos toca, ¿no? Es momento también de darle valor a la obra aquella de su vida. Sí, casi. Sí, bueno, yo creo que más que homenajear a una persona porque hizo algo que fue extremo, digamos, y que casi nadie está dispuesto a hacer. Aunque pero justamente hay mucha gente, por eso hay que darle valor. Claro, pero darle valor como más que agradecerle a ella, que me parece fundamental, es como ese mojón, o yo no quiero decirle ejemplo, pero es un ejemplo. Sí. El ejemplo de lo que implica el problema en el que estamos, ¿no? Que una persona con una sensibilidad desmedida frente al animal termina dejando su vida para proteger esa. Sí, haciéndose cargo, en definitiva, que es un tema que nos atañe a todos como sociedad, y bueno, y al Estado también. Por supuesto. Como, bueno, que en este caso funcionó en el sentido de activarse frente a la emergencia de, y yo, me consta que los animales están bien y que están bien cuidados, y que donde están, digo, es un lugar que también van a recibir lo que recibieron en el refugio de Mari. Y está, pero estamos apagando el incendio. Sí, sí. No, claro. No, claro, estamos apagando el incendio. El incendio sigue igual, ¿no? Estamos y eso, agradecimiento también por eso, ¿no? Pero lo que voy es que en general no tenemos, que yo sepa, no tenemos un buen plan a nivel nacional que o una acción en concreto, a más allá de que hay algunas campañas de castración y después hay cosas que se organizan por ahí, pero que sea realmente efectiva, ¿no? Entonces, es complicado el asunto. Y bueno, el problema los gatos también, pero los gatos no los vemos. ¿No? Pero hay cosas así que no vemos también que son más invisibles. Los perros muy visibles, los caballos, yo qué sé. En fin, es un tema complejo, sí. Y hay que abordarlo como sociedad. Pero bueno, como tantos otros temas. Bueno, qué bueno que bueno, tuvo una salida, ¿no? Un cierre ordenado, un refugio. Sí. Y bueno, que los animales también. Y bueno, pero es importante esto que decía Marquiño, un llamado, digamos, a la responsabilidad, ¿no? De bueno, ver cómo. Que no tenga una persona. El Estado y cómo. Que una persona que lo haga porque lo elige. Digo, voy a ir a trabajar al refugio que o al lugar donde se hace desde parte del Estado, ¿no? O voy a ir a participar, porque la gente puede participar también, está bueno. En otros lados se hacen, no tiene que ser todo terrible tampoco, ¿no? En otros lados, por ejemplo, se hacen lo que se llaman fiestas de adopción. Entonces van desde los refugios con los animales, en un lugar público que se pueda estar, convivir con ellos, y que ahí vaya gente a adoptar, ¿no? Con el posterior seguimiento que requiere esa situación, como una adopción cualquiera, yo qué sé. Si vamos a hacerlo, digo en esos casos particulares, ¿no? No sé, me parece que hay igual leyes y cosas, pero como en todo, como en el agua, como en el agua, la tierra y en las cuatro patas y en muchas de las alas, como las proyecciones sísmicas estas que se hacen, que afectan toda la fauna marina, que es una cosa que no vemos, nos la comemos, pero no la vemos, ¿no? Y que es la fauna marina, va a sufrir tremendamente y así seguimos, no pensamos, cada vez más pensamos que no, vamos a buscar petróleo, no. Vamos a defender a las ballenas, no sé. Si estamos todo el tiempo pensando a cómo, los pejerreyes, ¿no? Cómo exprimir la tierra, cómo sacarle jugo, hacerla productiva. Y si no es productiva, no nos sirve. Tremendo. Bueno, cambiando de tema, igual aprovecho algo que quería comentar también. Una novedad que sobre Palestina, que Israel y Estados Unidos se retiraron de los equipos que negociaban una tregua en la franja de Gaza, ¿no? Donde, bueno, la gente está muriendo no solo por la guerra, sino por la guerra, no, por el genocidio, ¿no? Porque no hay una guerra ahí, lo que hay es una invasión de Israel sobre Palestina. Francia es un genocidio y la gente está muriendo de hambre por la falta de, ya hace un tiempo, pero todo está cada vez peor por la falta de que no puede llegar la ayuda humanitaria para el pueblo, con algunas expresiones, por ejemplo, de algunos ministros, ¿no? De israelíes, por ejemplo, el ministro de Patrimonio, Amijail Eliyahu, dice: el gobierno de Israel israelí se apresura a asegurar la erradicación de Gaza. Gracias a Dios estamos erradicando este mal. Toda Gaza será judía, por ejemplo, ese tipo de expresiones, ¿no? Complejo, ¿no? Donde el Parlamento de Israel aprobó una moción para anexar Cisjordania, que es la otra parte de Palestina. Bueno, está tremendo lo que está sucediendo. El gobierno uruguayo, la Cancillería, hizo un llamado urgente a Israel para permitir el acceso a la asistencia humanitaria, pero es como lo políticamente correcto ante la atrocidad, pero absolutamente tibio, o sea, es como decir, hacer algo que no hace nada. Lo que hay que hacer inmediatamente es cortar las relaciones diplomáticas con Israel y retirar la embajada. O sea, ya no se tolera más este genocidio. O sea, eso de llamar, un llamado urgente para que dejen entrar la ayuda humanitaria. Sí, sí. O sea, no. Ni siquiera para que si termine. Si no está entrando la ayuda humanitaria, es causa suficiente para cortar las relaciones diplomáticas y denunciar a Israel internacionalmente por este genocidio. O sea, es un crimen contra la humanidad que no permitan la asistencia humanitaria ante este genocidio, ¿no? Es tremendo, ¿no? La tibieza del gobierno es Francia dice que reconocerá a Palestina como estado independiente, por ejemplo, que eso pasó hoy y que repercutió. Porque igualmente no creo que cambie mucho. Bueno, Brasil se sumó a la denuncia que hizo Sudáfrica ya hace un tiempo, de que lo que está ocurriendo es un genocidio. Esta denuncia, creo que es contra en la Corte Penal Internacional, contra Israel por este genocidio. Brasil se sumó, que son, bueno, acciones un poco más contundentes, ¿no? Sí. Pero de todas formas habría que, ante esta atrocidad, habría que tener algunas medidas como un poco más contundentes. Tremendo. La verdad que sí. Me imaginaba, me cagaría palo este enero. Te lo imaginabas, finalmente me lo apropié. Y se viene un nuevo arte a la cacerola. Y es uno más, pero no es uno más, porque se viene, mire usted, justamente el espacio que viene después de este, pero que será realizado en vivo, este 9 de agosto, la Barra de Mármol y su show tardío. Estará... Yo tengo que venir. Espere, que no puedo hablar en este paso. Bueno, discúlpelo. Yo pensé que ya habíamos empezado. No, que llegaba tarde. Usted va a estar presente probablemente. ¿Y yo? Y el querido Roquecito también. ¿Quién les habla? Este 9 de agosto, a partir de las 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo, habrá un menú con entrada musical, un plato principal que será un guiso misterioso, el postre tal vez sea un poco lujurioso, y bueno, están todos invitados. Será con entrada libre, pero luego al sobre, si puede meter algún billete, alguna moneda, para el artista, para les artistas, para el artista y para el mozo, porque es un show con mozo. Ah, con mozo, de arte a la cacerola. Arte a la cacerola con mozo, la Barra de Mármol y su show tardío, este 9 de agosto a las 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo, donde si no. Dejan entrar a cualquiera. ¿Qué le tiró? Conmigo. Me coso las alas, despido la casa, no quiero olvidarlo, quiero superarlo porque duele tanto verme marchita, quise talarlo y brotaron hojitas. ¿Dónde viviré? ¿Para quién cantaré? Hasta quedarme dormida cada noche, juro, me abrazaré. Y empieza la gran Yona. Empieza un nuevo formato de música compartida en el espacio que se llama, ¿sabe cómo? Su nombre lo dice todo. ¿Qué dice? Domingos al toque. Tremendo, los domingos. Entonces, estamos muy contentas y muy contentos de contarles que el primero será con Eli Almic, la cantante que estamos disfrutando hoy, cantante, compositora y actriz uruguaya que explora géneros como el rap y hip hop, compartiendo composiciones con un fuerte contenido, compromiso social. Vayan escuchando sus discos, hoy estamos escuchando uno, en especial el último, La Llave, y reservando tu entrada para ser parte. Esto, ¿cuándo va a ser? El domingo 3 de agosto, en el espacio Carlos Alfredo, acá en la calle Coco Muñoz y Herrera, ¿vio? En Santa Lucía, Canelones, ahí es donde va a suceder, a las 19 horas, y las entradas van a ser en la puerta o por el correo elialmic@gmail.com, y su costo es de $300. Tremendo espectáculo. lo imaginabas. Finalmente me lo apropié entero. No me imaginaba, me cagaría palo este. El próximo domingo 27 de julio habrá una asamblea abierta para intercambiar sobre la situación del río y del agua en general, del río Santa Lucía y del agua en general y las distintas luchas que hay en torno al agua, de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Será de 18 a 20 horas en el espacio Carlos Alfredo en Santa Lucía, asamblea abierta de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, domingo 27 de julio de 18 a 20 horas. Venite. Supongo alguna cosa tenía que aprender. Claro que iba por ahí. Iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí, iba por ahí. Una carretera, un auto corriendo veloz, me comía el lobo feroz. Viajo con mi voz, como que no, recontra sí, nada me frena, amiga de mi. La Red Ambiental Canaria celebra una nueva reunión que va a ser este próximo sábado 26 de julio y esto va a pasar en la Casa de Artigas, en la ciudad de Sauce, a las 16 horas. Y bueno, va a haber un orden del día ahí que va a llevar esta reunión y de alguna manera vamos a estar hablando de, primero evaluando la primera acción que de la RAC, el 19 de junio en Sauce, que hubo una manifestación de varios de los colectivos que integran la red. Después se va a estar trabajando sobre los principios y las formas de trabajo de la red, que es importante. Y lo que estábamos haciendo un poco, que es revisar qué es lo que está pasando a nivel de Canelones, ¿no? Con los distintos colectivos que se acercan a la reunión, de manera de poder mapear también un poco los conflictos y ver cómo actuamos colectivamente en la forma. Uno decido quedarme con cuál. Aromas, texturas, ordenas, salto de las telas, al final hay mar. Que cante, que diga, que juegue su juego. La niña que espía, que ríe en colores del terreno dócil, maleable, le empuja las piernas adelante allá. Crujen mis costillas, rompe la estructura, expanden su pulso vital. Me borga la pierna, corre todo de barro de arena, no hay calmecenas. Bueno, y continuamos disfrutando de la música de Eli Almec, que va a estar el 3 de agosto en el espacio Carlos Alfredo, y vamos a escuchar el tema que se llama Hoy, que hace junto a Revio. Revio, creo que se pronuncia. Y bueno, debe ser así. Le preguntamos, le podemos preguntar cuando venga. Le preguntamos cuando venga. No sé nada tuyo, ¿dónde andás? Bueno, ¿dónde andás? ¿Cuándo venís? ¿Cómo te estás portando? Bueno, eso es lo de menos. Llamame, mandame un WhatsApp, así me quedo tranquilo, mi bicho. Quiero estar bien, mas no sé cuánto falta. Esto nunca fue una carrera, es mi vida que me levanta. Tengo la tristeza ancha. Me cansé de amar a otros, querer ni a mí es mi demanda. Tuve frío, vi al vacío. Me he perdido como nunca. Y si nunca me he encontrado, hoy me cobro mi revancha. Ser feliz es mi derecho y mi esperanza. Hola papá, aún te miro con miedo. Quise comprender tu dolor, mas la distancia hizo su juego. Tu reflejo es grande y admito que en vos me veo. Eres de este cuerpo inquieto por expresar sus deseos. Algún día entenderé, lo sé. ¿Qué fue que pasó con ese niño de progreso y su llama que se apagó? ¿Cuáles serán tus sueños? Pregúntale a la que quizá nunca te conoció. Suelto el amor que más que amor era un suplicio. Estoy despejando mi cabeza, ya no quiero ese bullicio. Cerrar la puerta, armar valija fue lanzarme al precipicio. Pero hoy sé que el sufrimiento ya no es vicio. Hoy me acompaño, hoy me doy tiempo. Hoy amor propio, ayer desprecio. Mejor me expongo, porque así sano. Hoy me reparo y no es en vano. Hoy me acompaño, hoy me doy tiempo, hoy amor propio, ayer desprecio, mejor me expongo, porque así sano, hoy me reparo y no es en vano. Palabras bonitas son castillos en el aire. Son mucho más que un cuerpo y que todos esos desaires. Me calé muy hondo para el interior. Vi pisando las heridas que sangraban sin saberlo. Pude observarlo, hacerme cargo de lo que cargo. Soltarlo, mutarlo, abrazarlo. Hoy abrazo lo que soy, tengo el poder de repararlo. Con orgullo tomo la pena, escribo, te descargo. Ya no me pertenece, veo como la planta crece y florece. Le sonrío a la del espejo, mami, escucha este consejo. La vida es un momento, protege tus azulejos. No abras la puerta a lo que entorpece. La chica crece, se la pase con sus ejes. Mañana será un árbol fuerte que da sombra a su círculo y protege. Lo que me observa protege. Hoy te acompaño, hoy me doy tiempo. Hoy amor propio, ayer desprecio. Mejor me expongo, porque así sano. Hoy me reparo y no es en vano. Hoy me acompaño, hoy me doy tiempo. Hoy amor propio, ayer desprecio. Mejor me expongo, porque así sano. Hoy me reparo y no es en vano. Yo quiero serme sincera pa' luego sincerarme afuera. De chiquita cruda, aunque incomode, la única manera. Abrazarme los fantasmas forjados en la infancia. Ser al tarde lo aprendido pa' hacerle alabanza. Voy a seguir siempre cantando pa' equilibrar la balanza. Aunque reniegue de mi historia porque duele es lo que tengo. Respiro hondo hasta vaciar la desconfianza y sin rencor. Hoy resiliencia te ofrendo. Hoy me acompaño, hoy me doy tiempo. Hoy amor propio, ayer desprecio. Mejor me expongo, porque así sano. Hoy me reparo y no es en vano. Hoy me acompaño, hoy me doy tiempo. Hoy amor propio, ayer desprecio. Mejor me expongo, porque así sano. Hoy me reparo y no es en vano. Yo quiero serme sincera para luego sincerarme afuera. Yo quiero serme sincera para luego sincerarme afuera. Yo quiero serme sincera. Bien, mira, estoy bien. Vení mañana que tengo ganas de verte. Un besito.